El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Extraordinario sabadito al puro estilo del punto crítico. Hoy estamos en la semana 43, han transcurrido 303 días del año. La puesta del sol se espera a las 7 de la noche con 4 minutos. El clima fresco, agradable, muy rico en esta tarde, por supuesto, aquí en el punto crítico. Qué bueno que nos escucha a través de internet, a través de nuestras redes sociales, @elpuntocritico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/elpuntocritico. Estamos a sus órdenes. Nuestro sitio oficial, ahí hay varias pestañas, busque usted el programa sabatino y precisamente pues va a volver a escuchar los temas más relevantes. Si le gustó algún tema de música, de teatro, de cine, Padme, Federico Valle Chirino, con mucho gusto dele allí, búsquenos y ahí vamos a estar a sus órdenes. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor y amigo Rubén Labastida. Y bueno, pues hoy tenemos muy buenas propuestas musicales, grandes amigos que nos han visitado aquí en la cabina del punto crítico, Uriel Montiel. Vamos a estar platicando con este extraordinario y gran cantante. Doctor Velázquez también trae una buena propuesta de reggaetón. Les va a gustar la filosofía de vida que tiene este carnal, este amigo, directamente desde Colombia. Nos trajo, por supuesto, sus discos para disfrutar y pasarla muy bien con Doctor Velázquez. Tenemos, por cierto, algunos de regalo. Si te interesan, luego postea nuestro Twitter o nuestro Facebook que quieres un disco del Doctor Velázquez. Al rato, obviamente, va a escuchar la entrevista. El Salsa Fest, también a todo lo que da, mi estimada familia, está preparándose, calentándose, cocinando todo para este evento súper sabrosito que va a estar presente en noviembre. Nosotros ya desde este instante te estamos avisando y también tenemos accesos, así es que ponte las pilas y ponte en contacto con nosotros en cuanto escuches la entrevista. Microteatro, por supuesto, vamos a platicar acerca de esta propuesta que nos tiene muy cerca de los actores en Microteatro, ahí en Santa María la Ribera, número 4 o número 3. Bueno, pues ahí está juntito exactamente en el Metro Buenavista. Así es que también estarán presentes platicándonos acerca de ello. Todas estas entrevistas en vivo y a todo color. Mórbido Fest, también ya se aproxima rápidamente este festival de fantasía, de cine, de terror. Va a estar muy, muy padre las propuestas que traen desde China. Pues ya sabes, esos países que de repente ni a la mente nos viene. Hungría, de ese lado del mundo donde están llevando a cabo muy buen cine del terror. Bueno, pues también vamos a platicar de Mórbido Fest. Obviamente, Padme Vidente, ¿qué nos tienes en esta tarde? Namaste, mi querida familia del punto crítico. El día de hoy voy a hablar del hombre interesado. ¿Existe? ¿Te han enamorado, amiga? Federico Valle, Valorarte, también es su propuesta la que nos presenta hoy. ¿Qué tenemos, Federico? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues fíjense que hoy, bueno, pues les voy a platicar de cómo me fue en el Festival Revueltas. Esto ustedes lo saben, la semana pasada les comentaba de lo sucedido, bueno, lo que iba a suceder o lo que iba yo a cubrir allá en este festival, verdaderamente impresionante. Entonces los voy a llevar a Durango y les voy a platicar de qué sucedió. También les voy a dar, por supuesto, recomendaciones para este fin de semana. Este fin de semana, en términos de música de concierto, en los distintos recintos que tenemos en la Ciudad de México, para que usted, si viene de visita o está usted aquí, bueno, pues que sepa, ¿no?, a dónde ir. Ya sabe usted, las recomendaciones son o entrada libre o muy, muy, muy baratas, así que esté pendiente. Y además de eso, ¿qué cree? Bueno, pues nos vamos a ir. Yo siempre les he recomendado que no vayan a los mismos destinos, que se atrevan a descubrirla, así que vamos a pasar el Día de Muertos allá en San Miguel de Allende. A mí me parece una muy buena propuesta. Así que, ¿de qué se trata? Bueno, pues quédense aquí en el punto crítico y les voy a platicar. El gran poeta de la radio, quien nos invitó de manera agradable, extraordinaria, a la presentación de su libro, y la gozamos, la pasamos muy bien. Siempre tienes atención de invitarnos. Muchísimas gracias, poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Y bueno, pues, obviamente, nos tiene algo especial para ustedes. El día de hoy voy a decir un poema que escribí a propósito de la indecisión de decir un te quiero, un ya basta o un ni modo. Llegó el fin de semana, por supuesto, aquí en El Punto Crítico, mis estimados y grandes amigos. Síganos, arroba El Punto Crítico, y por supuesto, en facebook.com/El Punto Crítico. Recuerden que las redes sociales, la manera de estar en contacto con todos ustedes, pues es muy agradable hoy en día, así que la invitación está totalmente abierta. Y bueno, pues si me permiten, me pongo de pie, me quito el sombrero el día de hoy, porque tenemos una institución presente en cuestiones musicales en esta tarde. Así es que bueno, pues nos acompaña ya aquí en El Punto Crítico, y ustedes pueden ver nuestro video a través de nuestro canal de YouTube. Amablemente se da toda la banda, su majestad, mi banda El Mexicano. Mi banda El Mexicano. Sí, señor, gracias. Ahora sí que los agarré de bajada. No, los agarré dormidos. y dormido no cuenta, ¿eh? Claro, liderada obviamente por Casimiro Zamudio, a quien saludamos con mucho agrado. Gracias, qué gusto saludarte, Casimiro. Muchas gracias, muy amable. Estamos contentos, Andrés en los teclados, Julián en la batería. Pancho Vidriales es un ícono de la música grupera nacional e internacional. Él ha grabado todos los éxitos de mi banda El Mexicano en el bajo. Oye, correcto, son integrantes ya de toda la vida. Ellos dos tienen 16 años con nosotros. Nada más. Y Pancho, ¿no? Nada más. Pancho y yo pues tenemos O sea, un ratote más, ¿no? Yo creo que hasta el doble, ¿no? Sí, más. El triple. 42 años. Pues ya es un bastante. Casimiro, pues fíjate que como lo estamos platicando antes de ya estar aquí al aire con nuestros grandes amigos que nos están viendo y nos están escuchando, pues no, prácticamente tú le has estado macheteando, pero ahora ya llegas con una nueva generación, con lo que le llaman los millennials, y ya millennials, sabes, ¿no? Sí, como fíjate. Bájale dos rayitas, pero... Se estuvo produciendo ese fenómeno. Ya tenía yo tiempo viendo lo que se llegaban y que decían, un autógrafo, así, ¿cómo te llamas? No, es para mi papá. Y es que es para mi mamá, me dijo que te le llevaba un autógrafo tuyo. Entonces le comentaba a los muchachos, o sea, se está dando un fenómeno de que ya son otras generaciones que se están acercando más a nosotros. Y la cuestión es de que los millennials estos, que ahora nos siguen y les gusta la música de rock. Pero mi banda El Mexicano, Grupo El Mexicano, cuando se formó siendo un grupo de rock. Uh-huh. Entonces nuestras bases son de rock. No tocamos rock propiamente, pero... Tienes la influencia, pero, ¿no? Tenemos la influencia y en los conciertos cuando tocamos, incluyo la guitarra, pues se convierte prácticamente en un grupo de rock, ¿no? Entonces definitivamente, pues hoy en día, y una de las cosas que siempre me llama mucho la atención, ahora sí que los millennials me la van a refrescar o lo que quieras, pero fíjate que mucha gente, pues obviamente las pares, en las fiestas, ya cuando estamos echando realmente desmadre, pues que no pueden faltar tus temas, los temas de mi banda El Mexicano. Es la verdad, los temas están siendo muy tocados. Fíjate que empezó una influencia, una corriente musical, se puede decir de esa manera, de los mejores DJs del mundo que están tocando los temas de nosotros. Yo no creo que no hay ningún tema de otro grupo, hasta el momento que yo sepa, de otra agrupación musical de México, mexicana, que los DJs toquen. Pero estén tocando, fundamentalmente tocan dos temas: No Bailes de Caballito y El Mambo Lupita. Porque, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Claro, eso quién no lo va. ¿Quién? Es inmediatamente. Sí, es una cuestión automática. Sí, es como, ¿qué creen? Que se acabó la fiesta, ¿no? Así, ya cosas que van inmediatamente, uno ya las tiene presentes. Mi estimado Casimiro, ¿qué ha pasado en estos 10 años? ¿Sigues dándole en qué partes? Yo supongo que en Estados Unidos. Una gira y administramos la carrera de mi banda El Mexicano, de nosotros, porque no sé si habrás estado enterado que hubo una división de la agrupación allá por el año 2001. Entonces pues surgió de alguien que es para mandarse a conocer, pues me utilizó a través de una campaña mediática. Y yo no quise participar en esa campaña mediática, o sea... Como siempre hay peces en el agua, ¿no? Así es, entonces lo dejé, dije, pues le vamos a dar chance hasta que ya... Se canse, ¿no? Y ya pasaron 10 años, y en 10 años no pudo hacer nada, o sea, no pudo convertirse en figura de la banda El Mexicano que él trae, y nosotros somos Su Majestad, mi banda El Mexicano de Casimiro. Todo el mundo tiene derecho, para todo el mundo sale el sol, registra el nombre él de manera indebida, a sabiendas de que el nombre pertenecía a cada uno de nosotros, de los integrantes del Mexicano. Se quiere adjudicarlos, me pone una demanda, una denuncia penal, pero la PGR me da todo a favor. O sea, porque Casimiro está utilizando el nombre del mexicano desde 1974, el registro es apenas del año 2003, entonces está muy, o sea, además de que era un nombre notoriamente conocido y que yo lo he utilizado todo desde tiempo, mucho tiempo, con las compañías izquierdas bajo contrato musical, entonces no pasó nada. O sea, fue nomás una cuestión, y ese registro que hizo él, pues es un registro que no sirve para nada, ¿no? Y lleva, bueno, pues siempre suele suceder, pero no faltan, pero los golosos. Pasa, sí. Ahora entonces, sí que pues, él enseñaba el papel y de repente, pues la fama, la popularidad también, claro, te acarrea enemigos gratuitos, ¿no? Entonces, todos aquellos enemigos gratuitos que yo me he ganado durante mi carrera, pues estaban muy contentos y felices, que porque según yo había perdido el nombre, pero no, nunca lo perdimos. Siempre hemos trabajado como su majestad, mi banda El Mexicano. Y ahorita regresando a este aspecto, pues finalmente, que ahora sí que Mosca les picó para que estén de regreso, para que estén en Carpa Astros, donde pues últimamente se presenta mucho rock mexicano. Que vas a estar en el Ajusco también, bueno, por allá. Bueno, el festival se denomina Festival del Ajusco, pero se va a llevar a cabo en la Carpa Astros. Ya no lo hacen allá por cuestiones del clima. Entonces el Ajusco lo llevaban a la Carpa Astros, sí, ¿no? Pero se llama Festival del Ajusco porque ahí empezó. Mira, sucede que se empezó a dar de que en las fiestas estaba muy sobrepujante la música del mexicano, y que de repente en las redes sociales, oye, que el mexicano, y que se está poniendo de moda el mexicano, y que se pone de moda el mexicano, y se daban carrilla a los millennials, como, ¿cómo que a poco también te gusta el mexicano? ¿A poco a ti no? No, pues que también. Entonces nos contratan para un evento en Guadalajara. A alguien se le ocurrió la idea de contratarnos a un evento para Guadalajara, a un lugar que se llama C3 Stage, en donde es un foro de rock. De rock, no de grupos como nosotros, de rock. De rock, rock. Entonces, abren la venta del boletaje, 4 días se acabaron. Abren una segunda fecha, a los 4 días se volvieron a acabar. Entonces, nadie ha repetido 2 días consecutivos con 2 llenos también en ese lugar, y se han presentado grupos que traen de Alemania, de Inglaterra, que traen de aquí mismo México. Sin embargo, nadie ha repetido 2 fechas. Entonces, de ahí como que se fue la explosión del nuevo... Quiere escuchar. Explotó. Claro. Es que lo que también pasó, que fuimos a un evento el 14 de agosto. Había 25 mil jóvenes que nunca nos habían visto y que de alguna manera pues quieren ver al artista de donde está emanando esos éxitos que ellos escuchan. Entonces, desafortunadamente llueve de una manera tal que ni en el diluvio había llovido así, de esa manera se cancela el evento al mismo momento de la hora de que se iba a empezar el concierto. Pero eso no, eso cuando es bueno el grupo y cuando viene la fiesta, no se apesta la cosa. No, ¿cómo ves, verdad? Se canceló el concierto. De plano. Se canceló el concierto porque el Departamento de Protección Civil no permitió que se llevara a cabo. Es que ya no servía, o sea, ya había llovido de tal manera que era un caos, o sea, no se pudo. Se cayó el escenario, se cayeron las bocinas, se cayó todo. Entonces, había 25 mil jóvenes ahí que nunca nos habían visto. Entonces, el evento ese se pospuso para una fecha que se llama, es el día 6 de noviembre, en el mismo lugar y con la misma gente, dijo Juan Gabriel. Entonces, pero ahora ya no esperan 25 mil gentes, ahora ya esperan 50 mil gentes. Recontra, ¿no? Pues sí. está bastante grueso. Y aquí en la Carpa Astros, pues va a estar exactamente el próximo 12. Si no me equivoco, es el 12 de noviembre, sí. Allí en Carpa Astros, obviamente los boletos ya están a la venta en etiquet.mx, y su majestad va a estar, pues obviamente, interpretando los grandes éxitos. No sé si alguno de tus compañeros guste comentar algo en especial. No. Y yo, vienen relajados, vienen tranquilos aquí. Pero pues mientras yo les comento, no bailes el caballito, la bota. O la bota, obviamente. Acabamos de hacer una nueva. Es que mira, no es choro, aquí pues, sí. No, pusieron la boa. Sí. Yo dije, pues, ¿qué pasó? No, no, la boa. Es la boa, pues, ¿qué pasó? La boa es un amigo que tenemos allá, que es una víbora que no. Oye, aquella de Pape Pipopú. Mame y Momú. Mame y Momú, Pape Pipopú. El mambo de Lupita. El mambo Lupita. Obviamente. Sí. Entonces, acabamos de la bota, acabamos de hacer una nueva versión. ¿Será? Pues sí, producción. Una nueva producción. Y con el grupo Tropical Forever. Y ahí viene otra versión de otros temas, de Novela de Caballito y de otros temas más que se van a llevar a cabo también con la agrupación Cariño. y luego tenemos una fusión con rockeros, cantantes rockeros y grupos rockeros que van a hacer temas de mi banda El Mexicano, de los grandes éxitos. Hay mucho trabajo. Híjole, ¿tú cómo te sientes? Porque estos temas, mira, cuando aquí ya estamos en la fiesta, aquí en el Punto Crítico, pues empezamos, obviamente, me siento muy contento, me siento muy feliz, sí. ¿No? Ya es fin de semana, aunque sea martes todavía, no importa. Sí, cierto, es la verdad. Ese tema de Feliz Feliz, ese tema de Feliz Feliz ha ganado un lugar exclusivo en el repertorio de mi banda El Mexicano. No lo tocamos antes de ninguna, antes de ninguna canción, lo tocamos hasta el final. Ese es el cierre total del show de mi banda El Mexicano. No hay otra canción con la cual podamos cerrar, al igual que hay una que hay para abrir, que se llama Ya Llegó. Entonces, Ya Llegó es la que abre y Feliz Feliz es la que cierra. Yo te decía que cómo te sientes, cómo se sienten todos tus integrantes ahora de estar de regreso y con cómo está el entusiasmo, cómo está la vibra, cómo se sienten físicamente, porque es pura fiesta, con ustedes es puro desmadre, ¿eh? Bueno, lo que pasa que lo que comentó Casemiro de los días que estuvimos ahí en el C3 Stage, pura gente joven, alrededor de el mayor 25, 27 años cuando mucho, y se está dando otra vez ese fenómeno, el regreso. Esto se llama el regreso al futuro, el encuentro con el futuro, le pusimos. Porque ya es pura gente joven la que nos viene a... Sí, sí, sí. O sea, más bien lo está pidiendo. Pero con ganas. Ustedes siempre estuvieron adelantados a su época. O sea, la música que tienen perfectamente puede sonar ahorita sin problema. Sí, todo el tiempo sonado. Nunca ha dejado de sonar. En las fiestas, en el carro, en el taxi, en donde andan, ahí está sonando la música. Sí, sí, sí. Y a pesar de que ya ven cómo está la radio, ¿no? Últimamente, que luego no dan. No, ahorita ya nos están llamando de todos lados para festivales. O sea, le digo, oye, pues, ¿qué les pasa? Pues, ¿cuál prisa? Es que así son ya. Sí, sí, tenemos 10 años que no nos llamaban para nadie. Ahora se les, como que se les vino la onda, y así como que se les apareció la Virgen, qué show. Y al rato, al rato espero que no tengan que cantar Feliz Feliz con Julieta Venegas o algo así. No, pues está bien. Digo, estaría bien, pero si llegamos a un buen arreglo con la Julieta, encantado de la vida. Hasta le canta lo que sea, ¿no? Sí. Oye, pues qué padre. Entonces, el 12 de noviembre en la Carpa Astros estarán presentes en el Festival Ajusco. ¿Con quién van a estar acompañados? Híjole, tenemos un montón de grupos aquí. A ver, ¿quién trae el boletín? ¿Alguien lo trae? Pues aquí se supone que yo lo tenía, pero mira. Pero bueno, aquí ya viene lo interesante. De una vez, para no quedarnos con las dudas. Sí, aquí tenemos. ¿Le gusta darle lectura? A ver, claro, de una vez para nuestros amigos que nos están escuchando y porque viendo. Hay otros festivales. Claro, ¿no? Que sí. El 12, sí. Ustedes, por supuesto, el Estelar, Su Majestad, Mi Banda El Mexicano, Botellita de Jerez, Agrupación Cariño, Tropical Forever, la Mejor Sonora Dinamita, de Lucho Agaín, Bruno Guizar, y bueno, nos vamos con Costa Felina, Automático, DJ Omar. Va a haber una buena fiesta. Entonces, a ya las 11 de la mañana. La fiesta tropical. Tropical del año. Sí, la fiesta tropical del año, pero con en el modo rock. Perfecto. ¿No? En el modo rock. No, pues va a ser una super fiestota. Desde las 11 de la mañana. Lo conoces también, desde las 11 ya puede estar 11, ahí. Sí. ¿Y ustedes a qué hora van a estar? A las 11 de la noche. No, pues ya, o sea, van a ser 12 horas de concierto. Ya cuando la gente esté super happy birthday to you, ¿no? Oye, pues muchas gracias. No, de nada, al contrario. Ha sido un placer, gracias. Dirían por ahí, ha sido un orgasmo el que nos acompañen. Eso sí es cierto. ¿No? A punto crítico, pues muchas al gracias, punto crítico, ¿no? Claro, o sea, que sí. ¿Algo más que quieras comentar? Vamos a todo el mundo. En la luna ya nos reportaron que está llegando la señal. Entonces, no, pues gracias a todos ustedes por la amabilidad de abrirnos las puertas. Sabemos que es una... esto representa para nosotros un paso más en nuestra carrera. Muchísimas gracias, esperando que al público les haya parecido interesante esta plática, y sobre todo gracias, amigo, a Diego Rivero Corona, a Diego Rivero Corona, le puso las pilas, le encanta los temas, la de Papi Pipo Pú, le encanta a Diego, que si su colaboración no hubiera sido posible, el lucimiento de nosotros a través de este programa Punto Crítico, muchísimas a ti, pues ya ni se diga. Aquí andamos a la orden. Pues muchísimas gracias también a estos grandes caballeros, instituciones de la música. Así es. Así que ustedes, estos son hombres. Esos son hombres. La Voz FM, a ver, ¿el punto qué? El Punto Crítico. Exacto. A Los Ángeles. Bueno, somos Su Majestad, Mi Banda, El Mexicano. Muchas gracias, con permiso, nos vemos. Amigos, estamos en contacto, vamos a una pausa, regresamos, www.elpuntocritico.com. ¿Qué le pasa, Lupita?